lo que quieres es saber cómo me encuentro, pero por si acaso llegas a pensar en mí un momento, quiero que sepas que yo también estoy pensando en ti. Y también me queda claro que no te interesan mis historias, la versión mía de los hechos no me llevará a la gloria, pero de algún modo sé que no me dejaría tan mal. No me merezco el beneficio de la duda, más lo voy a agradecer si acaso un día me lo regalas. Tú y yo no estamos para estar sufriendo por estupideces. Nos podemos arreglar si todavía te quedan ganas. Y no quisiera que me malinterpretaras, pero a los de andarle buscando en otras gentes, otros modos, otros cuerpos, otras bocas. Tú y yo estábamos viviendo algo bonito, y disculpa si es que te vuelvo a insistir, solo dame el beneficio de la duda y no te vas a arrepentir. Por estupideces nos podemos arreglar si todavía te quedan ganas. Y no quisiera que me malinterpretaras, pero a los dos nos conviene que le demos vuelta loca. Se nos va a poner difícil eso de andarle buscando en otras gentes, otros modos, otros cuerpos, otras bocas. Tú y yo estábamos viviendo algo bonito, y disculpa si es que te vuelvo a insistir, solo dame el beneficio de la duda y no te vas a arrepentir.